Señoras y señores, su atención, por favor, mamá y papá. Ritmo Cuentos, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuentos, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuentos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa que está pensado especialmente para los más pequeños de casa, pero donde recibimos a todos con mucho agrado, porque como dice ese adagio africano, para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y nos encanta la tribu que se está formando alrededor de nuestro programa, con sus mensajes y sus llamadas que nos hacen al número de teléfono 099-657-7004. Que además permite que todos, cada uno de los que están del otro lado de los micrófonos puedan intervenir. Nos mandan sugerencias, nos piden autores, nos dicen palabras bonitas, en fin, hace que esta comunidad construya el programa entre todos. Muchísimas gracias. Y hoy comenzamos, como nos encanta en nuestro programa, con un cuento. La señorita Marisa. La señorita Marisa era la bibliotecaria del colegio y adoraba los libros. Siempre iba de una clase para otra cargando muchísimos libros. Los niños que llegaban nuevos la miraban al principio con un poco de miedo. Era tan seria. Pero en cuanto hablaban con ella de libros, se daban cuenta que en realidad la señorita Marisa era la profesora más divertida de toda la escuela. Solía vestir de colores estridentes. Esa palabra también es linda. Sí, estridente, estridente. Nada más que el sonido ya te dice cómo eran esos colores. Le gustaba saltar a la cuerda y jugar al escondite. Y siempre les proponía juegos extraños. Como aquella vez que los alumnos de quinto se colocaron grandes y enormes lunas. Unas gafas muy, muy grandes que habían hecho entre risas cada uno para sí mismo. Y todo para leer Manolito Gafas, o cuando trajo una escoba para leer La Pequeña Bruja. Además, la señorita Marisa sabía tanto, claro, porque leía tanto. Ella siempre esperaba al último día de clase para dar a todos los alumnos del colegio una lista con sus recomendaciones de libros para leer en vacaciones. Le gustaba sugerir sus preferidos. Al principio, los niños solo pensaban en disfrutar del verano, no le hacían mucho caso. Pero cuando se acordaban de los libros de la biblioteca, recordaban a la señorita Marisa que se ponía a leer, y cuando llegaba septiembre, los niños le contaban a la profesora lo que les había parecido aquellos maravillosos libros que habían leído. ¿Cómo me gustó La Isla del Tesoro? Pues yo me lo pasé genial con Los Tres Mosqueteros. La señorita Marisa les escuchaba emocionada y su rostro serio se volvía alegre y no paraba de sonreír. Sin embargo, aquel junio, los niños se dieron cuenta de que algo le pasaba a la señorita Marisa. He estado investigando, exclamó un día Fabi, que era una niña de cuarto curso a la que le encantaban las novelas de misterio. Seguro se ha enamorado, por eso suspira tanto, exclamó Elsa, que había empezado a leer libros románticos. Se habrá cansado de los libros, dijo Teresa, que prefería dibujar cómics que leer los cuentos sin dibujos. No es eso, interrumpió Fabi. Como les digo, he estado investigando y ya sé lo que le sucede. La señorita Marisa se jubila. Los niños se quedaron sorprendidos y claro, también se pusieron tristes. ¿Qué iba a hacer de la biblioteca del colegio sin ella y sus ideas? Pero no había nada que ellos pudieran hacer. Lo confirmó la directora. Lo único que pueden hacer es agradecerle todo lo que ha hecho por tantos niños que aman los libros gracias a su magnífico trabajo. ¿Y cómo hacemos eso? Estuvieron dándole vueltas, sí, al asunto, pensando muy bien, hasta que por fin encontraron una solución. Lo que más le gusta a la señorita Marisa son los libros, así que hay que regalarle un libro. Pero ya se los ha leído todos. Uno solo para ella, uno que hagamos entre todos nosotros. Un libro que escribirían entre todos y en el que ella fuera la protagonista. Así fue como cada uno escribió un cuento, una aventura de la señorita Marisa en el colegio. o en el mundo de la fantasía de los libros. Y los encuadernaron todos juntos, todos los cuentos, en un solo libro. Carla fue la encargada de hacer las ilustraciones. Y claro, como le gustaba mucho dibujar, y así, con mucho trabajo y la ayuda de todos, consiguieron terminarlo. El último día de clase, los niños se asomaron a la biblioteca buscando a la señorita Marisa. Se la encontraron sentada en su silla, recogiendo con tristeza sus últimas pertenencias. Señorita Marisa, esto es para usted. Cuando la profesora abrió aquel paquete y se encontró con aquel libro maravilloso lleno de historias que sus niños habían creado para ella, comenzó a reír y a llorar a la vez. Les llenó de besos, de abrazos, estaba feliz con aquel libro. Sentía en el fuego de su corazón, sentía fuego por dentro. Y en aquel momento la satisfacción de haber conseguido que aquellos niños amaran tanto los libros como los amaba ella. ¿Qué les ha parecido esta historia? La señorita Marisa es una bibliotecaria que todos quisiéramos tener cerca. Sí, qué lindo. Y es una buena idea. Me encantó la idea de regalarle a alguien que uno quiere, que no necesariamente tiene que ser bibliotecario, un libro con cuentos sobre esa persona, a lo mejor anécdotas familiares, cuentos creados, inventados. Me encantó esa idea. A mí también me encantó la idea de cómo la bibliotecaria, para leer un libro muy especial, pues hacía que nos metamos dentro de la historia. Y cuando se leía Manolito Gafotas, hacía unas gafas gigantes. Y cuando se leían el cuento de la pequeña bruja, montaban en escobas. O sea, es una forma de vivir las experiencias que estamos leyendo, pero con otros sentidos. Con el sentido del tacto, con el sentido del olfato. Vamos a celebrar con música a los libros, a las bibliotecas. Vamos a celebrar un cuento tan hermoso que seguramente nosotros estamos confiados que les ha gustado tanto a ustedes como nos ha gustado a nosotros traerlo. Sí, yo creo que este cuento de hoy nos puede dar pie para hablar acerca de las bibliotecas. Pero primero, escuchemos ese tema musical. Ahora te quiero contar acerca de un sitio genial, en donde puedes soñar, en donde puedes gozar. Ese lugar es precioso y en tu colegio está un lugar maravilloso, la biblioteca escolar. Ahora te quiero contar acerca de un sitio genial, en donde puedes soñar, en donde puedes gozar. Ese lugar es precioso y en tu colegio está un lugar maravilloso, la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Algún relato especial. Estos tesoros encuentras en un lugar especial. Este lugar tiene nombre, la biblioteca escolar. Ahora te quiero leer alguna historia genial, o tú me puedes leer algún relato especial. Estos tesoros encuentras en un lugar especial. Este lugar tiene nombre, la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Vamos a leer en la biblioteca escolar. Bibliotecas, bibliotecarias, bibliotecarios, es un tema apasionante. En nuestro país hay bibliotecas preciosas. Acaban de armar una nueva biblioteca. La biblioteca de Girándula. Va a estar ubicada en la nueva sede de la casa del Centro Cultural Benjamín Carrión, acá en la ciudad de Quito. Si quieren conocer la dirección exacta, nos pueden enviar un mensajito a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Y ahí les podemos mantener informados acerca de las actividades que seguramente pronto comenzarán. Y una pista, estén atentos los que viven cerca de el sector Bella Vista en nuestra ciudad capital. Además, hay otras bibliotecas preciosas como la Biblioteca del Centro. Claro, la biblioteca, la Red Metropolitana de Bibliotecas, que es hermosa, la Federico González Suárez, la que está frente al Parque del Ejido. La biblioteca que está dentro del Parque del Ejido, esa es preciosa. La biblioteca de nuestra querida Casa de la Cultura, que se encuentra frente a la estación de la Ecovía 6 de diciembre en la Avenida Patria. Una biblioteca que a mí me gusta mucho su diseño y me parece muy iluminada y muy hermosa, es la biblioteca Pablo Palacio. Ah, la Pablo Palacio. Está en todo el frente del Parque La Carolina. También está la nueva sede de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que está en donde era el antiguo Hospital Eugenio Espejo. Uh-huh. Y una biblioteca que es un patrimonio de las bibliotecas, que es la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, que se encuentra al norte de la ciudad de Quito, en el sector de Cotocollao, que es una biblioteca que recoge gran parte del patrimonio y del archivo bibliográfico de nuestro país. Y también en ese sentido, no son bibliotecas, pero a mí me parece importante hablar de lo que son los tambos. Ah, los tambos de lectura, claro que son espacios que promueven la lectura de niños, adultos, jóvenes, y sí, tienen algún fondo bibliográfico también, que pueden prestar libros. Y a través de internet uno puede entrar a esos cursos, que tú das alguno para niños y para adultos. Claro, aprender a escribir cuentos. Cursos. Los invito a que busquen en las redes sociales, fundamentalmente en Instagram y en Facebook, Tambo de Lectura. Y hay montones, hay cerca de 27, 28 tambos de lectura. Espacialmente han estado ubicados en casas de cultura, en centros penitenciarios, en hospitales, pero ahorita como estamos expandiendo el trabajo hacia los medios electrónicos, también se pueden encontrar todas esas actividades en las redes sociales. Así que búsquenlo con ayuda de sus padres, que les consulten y escojan. A ver, ¿cuál les queda cerca? ¿Y qué actividad les interesa de las que se realizan? Hay otro proyecto que lleva una muchacha llamada Carol, que Leyendo para Todos. Sí, que está en internet y allí uno se conecta y ella lee siempre cuentos, igual que hacen los de la Biblioteca Metropolitana. Ellos también leen todos los días en los colegios. Si ustedes se suscriben, van a tener la información. Pero también leen los sábados para todo el mundo, abierto por Facebook. Hay muchísimas opciones. Está Carolina Heredia, que tiene el proyecto Mama Uma, que también hace lecturas de cuentos. Está Picnic de Palabras. Están los proyectos que hacen nuestros amigos de Yo Amo Leer. Y están las actividades que con frecuencia realiza Girándula, que es la Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil. Hay muchísimas opciones para conocer, para investigar, para leer libros, para acercarnos a la lectura. Y si quieren mantenerse al tanto, pueden seguir nuestro programa y también pueden enviarnos un mensajito. Ay, ¿qué creen que esté sucediendo en estos días relacionado con la lectura? Y nosotros siempre nos gusta estar informados y les compartimos. Y lo pueden hacer a través de nuestro número 099-657-7004. Y ahora, hablando de bibliotecas, vamos a conversar sobre algunas curiosidades sumamente interesantes sobre las bibliotecas. La construcción del primer edificio dedicado al almacenamiento y conservación de archivos de lectura se debió al rey asirio, de Asiria, esa cultura tan antigua, y el rey se llamaba Asurbanipal en el siglo VII a.C. Antes de esa llamada era cristiana, que en otras religiones tiene otra notación cuántica. Claro, ¿no? Nuestro calendario, recuerden que es un calendario de origen gregoriano, que lo instauró el Papa Gregorio y por lo tanto utiliza como, de hecho no tiene año cero, utiliza como el primer año el año 1 del nacimiento de Cristo. Es un sistema de referencia del tiempo. 700 años antes de ahorita, estamos en el 2021, pues sería hace 2721 años, el rey asirio Asurbanipal creó el primer edificio para ser utilizado como lo que consideraríamos hoy una biblioteca. Abdul Qasem Ismail fue el propietario, el dueño de la primera biblioteca ambulante de la que se tiene registro a través de la historia, y fue en el siglo X cuando ese hombre viajaba con su colección de papiros, porque en esa época los libros se escribían, no era el libro que nosotros conocemos, sino los papiros, los códices y los pergaminos. Y además eran libros que venían enrollados, no eran libros que venían para pasar las páginas. Muy hermoso, y qué hermosa profesión de ser bibliotecario ambulante. Y de ser escriba, que era no todo el mundo. Fíjense que eso es una ventaja que tienes tú ahora, que tenemos cada uno de nosotros. En la antigüedad, muy pocas personas sabían leer y escribir. Y el acceso a los libros era muy difícil, porque imagínense, se escribían a mano, no habían tantas copias. Y para que a uno le hicieran una copia, tenía que pagar a esos escribas, si es que uno tenía autorización para que se la pudieran hacer. Depende de su profesión, a qué se dedicaba, y dependía de su posición económica. Hoy en día nosotros, con ir a nuestras bibliotecas, con buscar en internet, con suscribirnos a un tambo, tenemos los libros que queramos. Bueno, esas épocas no eran así. No eran así. Abdul ya transportaba estos pergaminos, códices y papiros, y lo hacía con la ayuda de camellos amaestrados para caminar de forma determinada para que no se desordenara el contenido de su biblioteca ambulante, de ese tesoro, que era nada más y nada menos que 117.000 documentos. Era la colección del visir persa. Ay, visir, esa palabra ya no se usa mucho. Uh-huh. El visir era un gobernante de la antigua Persia, que además era como la mano derecha del rey. Como los sultanes. Visir, por eso tenía tantos libros, porque podía pagárselos y podía leerlos y podía copiarlos y podía pagar al escriba que les copiara los libros. Las bibliotecas de la antigüedad no abrían sus puertas para todo el mundo, solo para algunos escogidos. Perfecto. Estos son conocimientos tan interesantes acerca de la antigüedad, que más nos gustan porque son de libros, pero que la historia, conocer qué pasó antes, nos hace, por ejemplo, valorar cómo aquí, en estas sociedades nuestras, siglo XXI, muchas personas saben leer y escribir, y se considera un derecho ir al colegio y aprender. Antes no era así, todo lo contrario. Y hubo épocas incluso que no se le permitía, en las épocas de la esclavitud, a los esclavos leer o escribir. Interesante. Interesantísimo conocer la historia, y también para poder apreciar y valorar el privilegio que tenemos. Vamos a celebrar con música, más música de libros, de biblioteca, y seguimos contándoles curiosidades de las bibliotecas. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. Hay letras gordas, otras flaquitas, o alargaditas, grandotas, chiquitas, que tienen tres curvas o son derechitas. También quise ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. En los libros hallarás el tesoro del saber. Para ti todo será si aprendes a leer, pues son las letras la clave secreta que a mundos nuevos te deja entrar. cositas que tienen tres curvas o son derechitas. También dije al ponerlas unas con otras, parecen notas de una canción. Nuevos te deja entrar, y que al ponerlas unas con otras parecen notas de una canción, de una alegre y preciosa canción, de una alegre y preciosa canción. Del acceso a los libros, a la cultura, a la educación y al privilegio de leer. A propósito de nuestro cuento de la bibliotecaria Marisa y de la buena idea que tuvieron los niños de construir un libro para ella. Bueno, pues les recordamos que les podemos hacer llegar algunos libros. Hoy tenemos un libro de poesía maravilloso que les podemos compartir, así que escríbanos a nuestro número 099-657-7004. A propósito, entonces, de ese cuento, seguimos hablando de bibliotecas, que es un tema para nosotros interesantísimo. Hemos recorrido algunas curiosidades de bibliotecas antiguas, de cuando las personas no sabían leer y escribir en general, sobre cómo se transportaban los libros, quiénes los copiaban cuando no había imprenta. Bueno, las primeras bibliotecas públicas de las que se tiene noticia se sitúan en la ciudad de Roma, en la Roma del Julio César, hace más de unos 3.000 años, después de la aparición de la escritura. Porque también los niños pueden imaginar que no siempre hubo escritura en el mundo. Y los primeros libros se hacían con pieles, se hacían con cerámica, no siempre fue como nosotros lo tenemos. Ese es uno de los valores de saber mucho de historia, que uno se imagina el pasado y se da cuenta lo maravilloso de este año en el que vive, de esta época, de este tiempo, de este siglo. Hablando de historia y de épocas antiguas, hay una biblioteca muy muy famosa, que es la Biblioteca de Alejandría, que se construyó en el año 330 a.C. en Egipto, y contenía 700.000 rollos de papiro con lo más selecto de la literatura y las ciencias de esa época y de las culturas cercanas como la cultura griega. En Egipto, las bibliotecas eran llamadas el tesoro de los remedios del alma. ¡Qué nombre tan bello y tan sabio! Claro, porque en ellas se decía que se combatía al enemigo número uno, que es la ignorancia. La Biblioteca Beinecke de manuscritos y libros raros pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Yale, en Connecticut, Estados Unidos. Su nombre habla por sí mismo, se especializa en libros raros, por lo que suelen ser consultada, visitada por investigadores mayormente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que se pueden hacer investigadores? ¿Encontrar todo lo que nos explica este presente? ¿Cómo llegamos ahí? Y hablando de investigadores, una apasionante parte de las bibliotecas es catalogar. Imagínense ustedes catalogar 700.000 papiros para que sea fácil encontrar el que uno busca. Eso no siempre fue así, y eso surgió precisamente en la Biblioteca de Alejandría. Hay un libro escrito por un autor español que se llama Santiago Posteguillo, que ese fue un libro que me recomendaste tú, Laura. El libro se titula, si mal no recuerdo, El día que Frankenstein leyó el Quijote. El título es fenomenal y habla de muchas curiosidades de lectura. Nos cuenta acerca de cómo en la Biblioteca de Alejandría, Cenodoto fue el primero que se le ocurrió el sistema de clasificación en orden alfabético. ¿Qué les parece? interesantísimo, ¿verdad? Porque además nos hace reconocernos en nuestros antepasados como creativos, como personas capaces de resolver lo que sucede alrededor de una manera reflexiva y además una manera tan eficiente que todavía se utiliza en nuestros días. Cuando lleguen a la próxima biblioteca que visiten, pregúntenle a la bibliotecaria cómo están ordenados los libros y van a ver qué fenómeno y qué genial sistema se ha perfeccionado con el tiempo. Pero el origen del sistema de organizar los libros en una biblioteca data desde esa época de Alejandría. Y hablando de libros raros, que fue por donde empezó toda esta parte de la conversación, les vamos a contar que hay una persona en este siglo XXI que es la dueña del manuscrito Voynich. ¿Manuscrito? ¿Y ese manuscrito de qué es? Bueno, fue escrito hace 500 años por un autor desconocido en un idioma que no sabemos, no conocemos y es incomprensible para nosotros. ¡Ay, qué interesante! Eso sí es un libro bien raro. El idioma se llama Voynichés, por eso el manuscrito se llama Voynich. ¡Qué interesante! Uh-huh. Eso me estoy enterando ahorita. También la primera Biblia de Gutenberg, el primer libro que se hizo en una imprenta. Gutenberg. Hay una discusión muy grande con respecto a la imprenta, si fue Gutenberg, si no fue, si los chinos ya la tenían antes que él, y gracias a los chinos y a la ruta de comercio que había, fue que se descubrió del otro lado del mundo. Pero hasta ahora lo que más estamos de acuerdo es que fue Gutenberg el hablando de imprenta, les vamos a comentar muy rapidito y muy gráficamente ¿en qué consiste una imprenta? Para que vean el cambio tan grande que hubo con la invención de la imprenta en el mundo del conocimiento. La imprenta estaba formada de unas planchas que tenían grabadas a relieve las letras. Y las letras tenían el texto en oraciones, en párrafos, como ya saben. Se armaba toda la página, una a una. Una por una las páginas. Pero cambiando luego, esos tipos. Claro. Luego, esa plancha metálica se mojaba en tinta y se plasmaba sobre un papel. Y de esa forma se podían hacer copias, que antes no se podían hacer sino a mano. Y al existir la imprenta, que fue muy relativamente más económico hacer copias de los libros, fue lo que permitió que se extendiera en el mundo el hábito de leer. Y además, también tuvo bemoles. Sí, porque, por ejemplo, cuando empezaron a imprimir las Biblias, se dividió la iglesia, porque había una parte que decía que eso era del diablo, que la Biblia solamente era una sola. Claro. Eso de que todo el mundo pudiera leer la Biblia y tuviera Biblia en su casa, imagínense hasta qué punto. Una guerra, ¿no? Muy interesante también entre personas y personalidades. Claro, como toda gran revolución, como todo gran cambio, tiene las personas que le van en contra y las personas que, bueno, lo defienden, y finalmente triunfaron los que defendieron a la imprenta, y hasta nuestros días podemos tener decenas de miles de copias de un libro determinado. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! Si me siento triste o si estoy contento, un libro de cuentos viene a mi encuentro. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! En tardes de lluvia o en noches de miedo, mi libro de cuentos me brinda consuelo. ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que vivan los cuentos! ¡Que dan emoción a mi corazón! ¡Que vivan los cuentos! ¡Ja, ja! ¡Uno, dos, tres, cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho! ¡Que vivan los cuentos! cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos. Y seguimos en nuestro espacio hoy con ese tema tan maravilloso que son bibliotecas, bibliotecarias, cuentos, libros y música y todo alrededor de los libros. Se pueden imaginar que estamos verdaderamente felices con este programa. Por ejemplo, si quieren saber cuál es la biblioteca más grande del mundo, pues se encuentra en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, y es la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Son 3 edificios en donde se puede encontrar no solo libros, también mapas, películas, historias, historietas, grabaciones, filmes, microfilmes, así como todos los tweets publicados desde que esa red social se inauguró. Qué curioso, ¿no? O sea, está como que albergada, está modernizada la Biblioteca Nacional del Congreso Norteamericano. Si quieren hablarnos de sus propias bibliotecas, de cómo es la biblioteca de su casa, de cuáles son los libros que más les gustan, 099-657-7004. Esta biblioteca del Congreso, que tiene mucha documentación, no solo libros, me recordó a una biblioteca en línea, digital, gratis, que pueden acceder, que se llama archivo.org. Esa biblioteca tiene libros que están en dominio público, tiene documentos, tiene un archivo fílmico, tiene música, libros, por supuesto, que es permitido difundir libremente. Archivo.org. Y bueno, además más, de... Más datos de bibliotecas. Claro, además de esa biblioteca del Congreso, que es la más grande del mundo, pues también está la biblioteca flotante más grande del mundo, que viaja en el Queen Mary, que es un gran barco. Y alberga 6.000 volúmenes, 6.000 libros durante su travesía desde Londres hasta Nueva York. Y está la llamada biblioteca flotante, que es del barco Logos Hub, un proyecto cultural que se inició en 1970 y desde entonces ha visitado más de 160 países. Son 5.000 libros y la han visitado más de 45 millones de personas. Dígame si no es el sueño dorado de una biblioteca. La biblioteca que sigue en pie después de más de 1.000 años es la biblioteca de Marruecos, que se llama Karawiyi. Karawiyi fue creado en el año 859. Tiene manuscritos con 12 siglos de antigüedad y se convirtió en uno de los centros académicos y culturales más importantes de esa región. Les recordamos, Marruecos es un país del norte de África. Y esa biblioteca no estaba abierta al público y es hasta mucho tiempo después de inaugurarla que se abrió al público. Bueno, con respecto a las bibliotecas, también hay bibliotecas que son Patrimonio Mundial de la Humanidad. En Madrid hay una biblioteca que se dice que es la biblioteca más hermosa del mundo. Es parte del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que está cerca, o sea, del centro de Madrid. O sea, que está cerca de Madrid. Fue fundado por el rey Felipe II en 1565. Allí se encuentran textos desde los siglos XIV y XV, escritos en latín, en hebreo, en árabe, en provenzal y en otras lenguas. Y como sabemos que son amantes de los libros, les sugerimos una serie de títulos cuyas historias tienen que ver con bibliotecas y librerías. Los libros que hablan sobre libros son maravillosos. En este caso, los escribió el autor mexicano Juan Villoro y el libro se titula El Libro Salvaje. A quien nos llame, se lo regalamos. ¿Qué les parece? Así que escriban a nuestro número o llámenos al 099-657-7004. Tenemos joyas el día de hoy para obsequiarles. A mí particularmente ese libro me encantó porque habla de una biblioteca y de muchos títulos y de y de unas aventuras dentro de una biblioteca que es que no sé cómo contarles sin hacer spoiler. Sí, pero mejor que se lo lea. El libro salvaje del autor mexicano Juan Villoro. Jorge Luis Borges, que es un autor muy importante latinoamericano, específicamente argentino, ya murió, hizo poesías muy grandes, muy intelectuales, muy profundas, hizo, como decir, filosofía dentro de la poesía, decía. Él decía, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Seguro también lo piensas tú, porque nosotros también lo pensamos, los que amamos los libros y la lectura, que al entrar a esos lugares llenos de historia y de aventuras imaginables, somos felices. Desde las bibliotecas que tenemos en casa, nuestras bibliotecas personales, hasta las más grandes y completas bibliotecas como las que hemos conversado hoy, encontramos personajes, historias, narraciones, obras de teatro, poemas, canciones escritas que nos dan la oportunidad de salir de nuestra realidad, de volar, de viajar y de conocer. Además de los maravillosos libros que componen las bibliotecas nuestras, las públicas, las privadas, estos lugares en sí mismos también tienen secretos e historias propias. Qué interesante. Y eso lo podemos ver en algunos libros. Sí, por ejemplo, hay un libro que se titula... Es una saga, correcto. Que es la saga del cementerio de los libros olvidados, que comienza con La sombra en el viento. Es del autor español, ya fallecido recientemente, Carlos Ruiz Zafón. Y son maravillosos esos libros porque son de misterio y hay muchas aventuras y son casi siempre con adolescentes y niños. Pero Laurita, recordemos cuáles son los libros que componen toda la saga, porque a lo mejor no le encuentran la saga completa, pero encuentran un libro y también merece muchísimo la pena leer, empezar por alguno, no tiene que ser el primero. Como tú nombraste, La sombra del viento es el primero. Después viene El juego del ángel, El prisionero del cielo y termina con El laberinto de los espíritus. Estos libros fueron realmente un gran boom y una conmoción en la comunidad lectora porque son libros que hablan de libros, ¡qué maravilla! Son un homenaje a los libros mezclado con historias de veces de misterio que se desarrollan en ese entorno, en bibliotecas y bueno, por supuesto que retratan una serie que como les dijo Armin se llama El cementerio de los libros olvidados. Una biblioteca que tiene tomos especiales, un lugar secreto en el que los libros eligen a sus dueños. Una saga apasionante que, para que nos oigan los papás y los profes, estimulan, despiertan más amor por la lectura en los chicos y en los adolescentes. En este libro se describe una serie de obras que pueden descubrir los lectores, que pueden atrapar el interés, precisamente. Entonces, bueno, es una serie que estamos recomendando en nuestro programa el día de hoy. Una frase de ese libro es, cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron, vivieron y soñaron con él. Hay una frase muy bonita que está circulando en redes sociales en este momento que dice que cuando terminas un libro... no se va, se queda a vivir dentro de ti, y es una realidad, porque uno empatiza con lo que sucede en la historia, con sus personajes, con sus aventuras, y nos permite viajar, como decíamos hace un momento. Vamos ahora a investigar, a saber, a curiosear en algunos juegos con libros, pero antes vamos a escuchar música. Hondo me sumerjo dentro y borro lo que tengo alrededor. Porque un mundo nuevo tengo ante mis ojos, un viaje me espera y no necesito ni barco, ni coche, ni avión. Porque cuando leo se abre una ventana y me entran las ganas de que las palabras me lleven de aquí. cuando llego me encuentro mejor, entendiendo al mundo y a mi corazón. Historias y cuentos con personajes alinean mis días y mis paisajes que desde mi casa puedo imaginar. Así mis problemas no son tan grandes y aprendo cuestiones interesantes. No hay nada aburrido si sabes buscar, porque cuando leo se abre una ventana y me entran las ganas de que las palabras me lleven de aquí para allá. Porque cuando lees se abre una ventana y te entran las ganas de que las palabras te lleven de aquí para allá. Libros de aventuras, de poemas, de locuras, libros viejos que te llevan lejos y otros desde cerca, prestados o nuevos, que te hacen volar. Porque cuando lees se abre una ventana y te entran las ganas de que las palabras te lleven de aquí para allá. Porque cuando lees se abre una ventana y te entran las ganas de que las palabras te lleven de aquí para allá. Porque cuando leo me encuentro mejor, entendiendo al mundo y a mi corazón. 0996577004. Llámenos, escriban un mensaje de WhatsApp y nos solicitan si quieren que le enviemos el libro que tenemos el día de hoy para compartir con todos ustedes. Les prometo que es un libro maravilloso que les va a encantar. ¡Y ahora! ¡Juegos con libros! ¡Juegos con libros! ¡Qué maravilloso! Nos encanta este tipo de ideas para compartir en familia, para compartir en casa, para soltar un rato esos dispositivos móviles y la computadora que a veces sabemos que pasamos mucho tiempo delante de ellos. Pues qué bonito tener un juego bien divertido donde los protagonistas sean las historias de los libros. Por ejemplo, nos reunimos el grupo que vamos a jugar. Pueden ser los compañeros del cole o la familia, como decía Ani. Y probamos a adivinar y reescribir los finales de los cuentos que nos gustan. Ay, ese me encanta, porque uno dice alguna, por ejemplo, uno dice el nombre de un personaje, a ver quién se sabe ese cuento, quién se lo leyó. O dice un fragmento así como que medio misterioso del cuento, del libro, de la poesía. Y veamos quién se lo ha leído y lo podemos comentar. Y además podemos decir, ay, ¿qué te pareció el final? Y le cambiamos el final, hacemos historias nuevas. También podemos probar a cambiar las aventuras de los personajes. Pues sí, qué interesante. Hay una tendencia actual de reescribir los cuentos clásicos infantiles poniendo las patas arriba. Los buenos son malos, los malos son buenos. Lo que pensó que podía suceder, las pues princesas ahora cambia. No tienen príncipe, las princesas, los príncipes no andan por ahí sino estudiando y haciendo las cosas. Pues sí, eso es maravilloso, reescribir las historias que ya conocemos. Hay otro juego que es maravilloso, a mí me da muy buenos resultados, dependiendo de que elijamos bien el libro. Leemos un poquito y nos quedamos en la parte más emocionante para inventar que sigue, pero no lo leemos, lo leemos después, a la otra noche, o al otro día, o al otro almuerzo, y todos nos quedamos con la intriga. Ah, ese juego está muy interesante. El proceso de escribir es un proceso de hacernos preguntas y tomar decisiones. Es algo que trabajamos en los talleres que damos de escritura de cuentos para niños y también para adultos. Y eso que acaba de decir Laura a mí me encanta, porque nos paramos en un punto y ¿cómo puede seguir esta historia de aquí en adelante? Y hay muchísimas posibilidades. Al autor se le ocurrió una, pero a ustedes se les pueden ocurrir ideas muy ingeniosas. También podemos probar a preguntar a las personas que aman los libros que encuentran en la lectura. Eso es divertidísimo, porque si no te gusta mucho leer, te va a encantar. Pero si te gusta mucho, te vas a dar cuenta de que tiene otras facetas la lectura que tú a lo mejor no te habías dado cuenta. Sí, señor. Y si de pronto conversan con una persona que no le gusta leer, pues también pueden preguntarle, bueno, ¿y no te gusta leer, pero qué te gusta? A lo mejor le gusta el deporte, o a lo mejor le gusta la ciencia, y le podemos sugerir libros sobre ciencia y libros sobre deporte. Y también pueden enamorarse de la lectura a partir de conocerla por sus hobbies, las cosas que le motivan. También podemos probar a imitar personajes. ¡Ay, ese es un juego maravilloso! Hacer teatro con los libros. En ese juego encarnamos, nos repartimos entre un grupo los personajes, o puede ser entre dos solamente, y vamos cambiando voces, y vamos asumiendo la actitud del personaje. Nos podemos disfrazar si nos motiva y tenemos el tiempo. También cuando hay personajes desagradables, podemos probar a ser mejores que ellos, porque hay veces que los niños prueban a ser iguales. Claro. Y yo puedo probar a ser mejor que ese personaje. ¿Qué haría para no hacer lo que está haciendo él a los otros, a su familia o...? Así se reescribe la historia y además se divierte uno muchísimo. Sí. También podemos buscar opciones y soluciones distintas a los problemas que a ellos les hicieron actuar de esa o de otra manera. Claro, es... como, o sea, los personajes de los libros reaccionan a su entorno y podemos pensar cambiar el entorno, o sea, que no sea algo negativo o algo malo, sino que sea algo divertido, algo emocionante. Como empezamos el programa, también podemos recordar que probemos escribir nuestros propios libros, como hicieron los alumnos de la escuela de la biblioteca de la que en ese cuento los niños no solo escribieron el libro, sino que además hicieron dibujos para ilustrar los cuentos y lo encuadernaron. Y encuadernar un libro es una cosa maravillosa, fascinante, divertida, entretenida. Y hay muchísimas técnicas para hacerlo, desde coser, pegar, adornar. Son técnicas maravillosas. También podemos probar a publicar, aunque sea artesanalmente. Sí, eso estaría muy interesante. Hacerle copias a nuestros libros que creemos y distribuirla entre nuestros amigos, familiares. No tiene que ser vendido necesariamente, puede ser como regalos. Como hicieron los alumnos de la escuela con el libro que le publicaron a la Marisa, exactamente. A la bibliotecaria. Y en estos tiempos hay muchas formas de publicar. Por ejemplo, ustedes escriben sus cuentos, escriben sus libros y los leemos acá en nuestro programa de radio, que es lo que han hecho algunos amigos que nos envían y nosotros los compartimos. ¿A dónde nos pueden enviar sus cuentos? 099-657-7004. Maravilloso, y lo vamos a compartir en nuestro programa. Bueno, ¿qué te parece, Laura, si escuchamos otra canción? Sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar, todo puede ser en el mundo del papel, tú lee. Érase una vez, comiendo perdices, que un lobo miedica en el bosque se perdió, sin capa vio a lo lejos a Caperucita, volvía de la boda de la rata presumida. Ser en el mundo del papel, ule. Este es el rock para los que leen libros, poesías y cuentos del revés. viaja muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Érase una vez cabalgando en un atún, un indio con chistera persiguiendo un avestruz. Se había merendado el pastel de la abuelita para el no cumpleaños de Alicia y sus amigas. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Este es el rock para los que leen cuentos, poesías y cuentos del revés. Viajan muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Érase una vez, aunque no lo creas, un mago sin varita y una bella sin su bestia. Pasaron de la corte y montaron una orquesta. El gato con botas toca la trompeta. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Este es el rock para los que leen libros, poesías y cuentos del revés. Viaja muy barato sin moverse del sofá, porque con los libros vuelan a cualquier lugar. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Este es el rock para los que leen. Este es el rock para los que leen. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Todo puede ser en el mundo del papel. Tú lee. Bibliotecas, libros, cuentos, poesía, obras de teatro, ensayos, artículos de reflexión, todo eso podemos encontrar y todo eso ha sido el protagonista de nuestro programa del día de hoy. Y les recordamos que tenemos maravillosos libros que podemos compartir con ustedes si nos escriben a nuestro número de teléfono 099-657-7004. Además que tenemos videotecas, es decir, ustedes nos dicen, queremos una videoteca y nosotros les enviamos los enlaces para cuentos grabados en video, que pues también sí. Es una forma de entrar a la lectura. Y pueden compartir en familia, los pueden reenviar a sus amigos. Pueden hacer lo que a ustedes les parezca lindísimo, como en los juegos. Cambiarles el final, cambiarles el principio, cambiar lo que hacen los personajes, convertirse en uno de ellos, ser mejor que ellos. Muy bien, y también, bueno, les hemos recomendado en ocasiones anteriores y hoy lo vamos a volver a hacer. ¿Ya localizaron cuál es la biblioteca que queda más cerca de su casa? Pues vayan pensando, para cuando tengan la posibilidad de visitarlas puedan hacerlos. Ya muchas bibliotecas se están reactivando con las respectivas normas de seguridad que corresponden a los tiempos en que vivimos, pero ya pueden visitarlo. La Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito está haciendo muchos esfuerzos por poder prestar libros para que las personas se la lleven a su casa, lo lean, lo cuiden y lo devuelvan. Y también pueden comunicarse con la Red Metropolitana para que les lean historias. Pueden ser escuelas, pueden ser familias. Los sábados tienen un programa en su página de Facebook de la Red Metropolitana de Bibliotecas, donde comparten historias con todos los que lo sintonizamos. Historias que se quedan grabadas, así que pueden escuchar la de emisiones anteriores. Y también estaba pensando con lo que decías, Armin, que puede ser que alguien tenga un abuelito enfermo en casa, por ejemplo. Llama a la biblioteca y la biblioteca le va a leer todos los días. Y esa persona va a tener un rato de solaz, un rato de agrado, un rato de diversión con historias. Y puede ser que nosotros la compartamos. Si es nuestro abuelito que está en cama, nos lee, nosotros escuchamos y escucha al abuelito. Muy bien, la Red Metropolitana de Bibliotecas también tiene un boletín informativo donde comparte maravillosas noticias relacionadas con el mundo de las bibliotecas, de los libros, de los eventos culturales. Es las buenas noticias, como nos encanta a nosotros compartir y escuchar. Pues les recomendamos muchísimo, es un boletín que uno se suscribe y les llega todas las semanas. Por cierto que en el boletín de esta semana hay una noticia sobre una biblioteca que viaja por allí, en Italia. Qué bien. Hay algunas iniciativas, si has escuchado hablar de el Biblioburro. Sí. Bueno, pues también en nuestra ciudad de Quito está el Bibliorecreo, que ha sido una biblioteca ambulante, pero que en este momento está radicada en el centro comercial El Recreo, hacia el sur de la ciudad. Y ella, esa biblioteca rodante que ya es parte del centro comercial, tiene una directora sumamente creativa y sumamente inteligente. Ella se llama Claudia Burgueño y trabaja con un equipo estupendo. Y hoy en día, de haber empezado con muy poquitas personas que solicitaban libros, hoy en día tienen casi 3.000 o algo así. Hay muchísimas iniciativas relacionadas con el mundo de la lectura. Está el Laboratorio Creativo Sara Guarmi, que dirige la amiga Lucía Chávez, que en este momento se encuentra haciendo trabajo en la provincia de Orellana, en la Amazonía ecuatoriana, pero también acá en la ciudad de Quito, con bastante frecuencia hace actividades. Y también no podemos olvidar las actividades y la promoción lectora que hacen las librerías de la ciudad. Las librerías a mí me gustan mucho porque en la biblioteca leo el libro y se queda, pero en la librería lo puedo comprar y me lo puedo llevar para mi casa. Y entonces los invitamos también a que visiten las librerías. A veces hacen lanzamientos, a veces hacen lecturas, hacen talleres. Por ejemplo, recientemente en el Centro Cultural El Útero se mudó hacia allá la librería Cosmonauta, y en la Casa Mitómana, que está en el norte, en la Mariana de Jesús, quedó la librería Cosmo. Son dos espacios que son promotores de la cultura, de la lectura, que los invitamos a visitar y a conocer las actividades que hacen tanto en redes sociales como en sus sedes físicas presenciales. Y nos despedimos por hoy. Gracias por su sintonía y 099-657-7004 para que nos sigan enviando bellos mensajes. Bueno, pues la próxima semana esperamos su sintonía para seguir compartiendo sobre libros, sobre literatura, sobre cosas de la vida. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Colorín colorado, Ritmo Cuentos ha terminado. Te espero en un siguiente viaje con música, creación, historias y conocimientos a través de Ritmo Cuentos.